Soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a tu podcast. Este es el show principal de arredtupodcast.com, donde casi siempre voy a hablar de podcasting, micrófonos y cosas relacionadas, además de las actualizaciones de lo que ocurre en la red. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast y vamos a hablar, por supuesto, de podcasting. Voy a comenzar hablando de que Audacity ha lanzado una nueva versión, la versión 2.4.0, si mal no recuerdo, que por fin, entre las novedades que incluye, está la opción de normalizar el audio a diferentes LUF. Es decir, tiene una nueva opción en los efectos que dice normalizar y cuando pinchas ahí te da la opción de poner a cuántos LUF tú quieres normalizar el audio, con lo cual ya se va acercando un poquito más a otras herramientas como Hindenburg o Phonic Leveler, etcétera, que te dan la opción de normalizar a menos 16 LUF o a los LUF que tú entiendas convenientes. Está muy bien. Añadieron otras opciones en cuanto a una puerta de ruido, añadieron un montón de cosas que no he probado realmente. Esta es la versión para MacOS, en Linux todavía no me ha llegado y no he probado. Tendré que probar en la versión de Windows, pero me alegro que Audacity, que es uno de los editores de audio posiblemente más populares en el mundo del podcasting, esté avanzando de esta forma y esté añadiendo por fin cosas que muchas veces hemos pedido para poder editar mejor nuestros audios. Otra cosa que me resulta muy interesante es el tema de Google Podcast Manager. Recibí un correo por parte de la gente de Google diciéndome que en breve van a darle baja al servicio de Google Play Music y por ende todo lo que viene siendo añadir podcast pues se va a pasar a Podcast Manager. ¿Qué pasa con esto? En Estados Unidos, por ejemplo, para añadir podcast a Google Play Music tienes un formulario, o sea, una página muy parecida a la que tenemos con Apple Podcast, con Podcast Connect, pero es un poco más más simple y no sirve prácticamente para nada excepto añadir podcast. Entonces, ahora con Google Podcast Manager, al parecer, cuando tú añades un podcast ahí, ya esto hace la función que hacía Google Play Music, que dicho sea de paso, va a dejar de existir para darle paso a YouTube Music. Entonces, ellos te mandan un correo diciendo todo este tema de cambio y te dan incluso la posibilidad de importar todos tus podcasts, los que importaste con Google Play Music, a Google Podcast Manager. Y efectivamente me quedaban por añadir a Google Podcast Manager 2 o 3 de la red tupodcast.com y con este botón, con este acceso que me dieron, pues fue instantáneo pasar todos esos podcasts a esta plataforma. Sobre Google Podcast Manager, creo que la gente de Google está haciendo un trabajo excelente. Es decir, en Spotify tienes datos, sí, en Anchor tienes datos también, en Podcast Connect tienes datos que funciona según entiende, según como tenga el día, pero lo que están haciendo esta gente es completamente diferente. Yo creo que es una forma mucho más exacta de saber qué impacto tienen tus podcasts. De entrada puedes añadir un montón de podcasts, todos los que tengas y cuyos RSS te pertenezcan, es decir, que tu correo asociado a tu cuenta de Google sea el que está puesto como el autor o el dueño del podcast en el RSS. Ya con eso no tienes problemas. Es decir, yo añadí todos mis podcasts desde mi cuenta de Google y como es la cuenta que uso para iTunes y para todas las demás plataformas y está en el RSS, pues fue automático. En la comprobación no voy a hacer absolutamente nada y está muy bien. Otra cosa que permite hacer es que en cada podcast tú puedes añadir otras personas para que vean las estadísticas de ese podcast. Es decir, yo por ejemplo en la red tengo podcasts que hago con otras personas y si esas personas quieren ver las estadísticas de podcast, simplemente lo tengo que añadir aquí y como si fuese Google Analytics, pues ellos pueden acceder y ver las estadísticas de ese podcast en concreto sin ningún tipo de problema, con lo cual está muy bien. Cuando entramos a la plataforma, que dicho sea de paso, se puede entrar desde el teléfono también, la información es un poco más apretada, pero igual funciona. Pues lo primero que vamos a ver va a ser una gráfica que nos va a mostrar, los días y la cantidad de veces que se ha reproducido el podcast. Está muy bien. Arriba tenemos la información de las veces que ha sido reproducido y luego la cantidad de minutos reproducidos, que no es lo mismo. Es decir, tú puedes reproducir en el sentido de darle play al podcast, pero puedes haberlo escuchado 2 segundos, 10 minutos, 15, etcétera. Y eso es esta información que estamos viendo aquí en esta pantalla principal, donde tenemos esta estadística. Luego tenemos abajo los episodios y si entramos a cada episodio, podemos ver también la retención de audiencia, podemos ver en un gráfico cuáles son las partes donde el podcast tuvo más audiencia o menos audiencia, o donde supuestamente las personas comenzaron o terminaron de escuchar el podcast, con lo cual está también muy bien, o sea, lo veo muy útil. Y sin tener que entrar al podcast desde afuera donde se ven todos los episodios, pues vamos a ver datos como la cantidad de reproducciones, la cantidad de reproducciones los primeros 30 días, el tamaño, o sea, la duración del podcast, el averaje de reproducciones de podcast y cuándo fue publicado. Por último, debajo de los episodios lo que nos encontramos es en qué dispositivos han sido reproducidos estos podcasts, teniendo como ejemplos el teléfono, el tablet, el escritorio, un altavoz inteligente y otros. Hay que tener en cuenta que este servicio funciona simplemente cuando las personas escuchan tus podcasts desde un Google Home Mini, desde Google Podcast, desde el buscador de Google, o sea, si llegan de forma orgánica desde el buscador de Google, toda esta serie de cosas es la que se van a ver reflejadas en esta plataforma. Les digo, funciona muy bien. Entonces, yo creo que Google está haciendo un buen trabajo. Hace falta que Apple, Spotify y el resto aprendan de ellos, que hagan algo como esto. Es una pena que no sea una forma más global de tener estadísticas, aunque, ojo, es posible hacerlo, creo, si en vez de tener un RSS por ahí, simplemente ponemos como RSS o usamos como RSS el servicio de Google de FeedBurner. Si todos nuestros podcasts pasan por ahí y ese es el RSS que le ponemos aquí a la plataforma, creo que ahí podemos tener muchas más estadísticas que tenemos normalmente. No sé. El punto es que ya les digo, está bastante bien. La estoy utilizando. Algunos de mis podcasts no tenían estadística. Con el tiempo se han ido actualizando. Y creo que va por muy, muy buen camino. Entonces nada, eso es todo lo que quería comentarles por hoy. Además de decirles que en la red, aunque yo he dejado la mayoría de mis podcasts y simplemente nada más voy a tener lo que viene siendo, como lo pienso lo digo, este, que es el podcast principal de la red y luego los que hago con otras personas, AFTP, el Batey, etc. Aún así se han añadido podcasts nuevos, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el Bache, que es un podcast hecho ya por un veterano de la red, que es Eduardo Puyol con Eric García de Bache Cubano. Y tenemos también Historias de Terra Santa, un podcast de Arlín que está precioso, de historias sobre la campiña cubana, sobre, digamos, para el que no sepa, sobre cuentos de campesinos en Cuba. Está muy bien, se los recomiendo. Son cortitos, pero son muy bonitos de escuchar y 100% recomendados. Así que nada, eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Ya saben que todos los métodos de contacto los tienen en tupodcast.com/contacto y que pueden dejar sus comentarios en tupodcast.com/tupodcast. Hasta la próxima.